μια θάλασσα ουίσκι. Να βγει και ποιο μα βρίσκει. Και ζαλίζεται, τρεκλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαξί τρεχατήρι. Ποιο του έβαλε πιδάλιο και πανί. Σωμανάει κι η γοργόνα να ρωτάει. Μα ο Αλέκος θα έχει βγει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι. Ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας βρήκε η τρίκη μία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος να μη ρωτά ποιος παίζει με τα φωτά. Μας βγήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαν λάθος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φώτα. Κι η πλώρη μας τραβάλια γρεβένα. Στέγαν τα ουισκάκια, μπομπά ήταν τα παγάκια. Και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Ay, es que estoy muy nerviosa. Pues estoy muy nerviosa porque hemos improvisado el programa. Y tú y yo lo sabemos. Y me da mucho nervio. Pero que no te da nervio. ¿Por qué te tiene que dar nervio? Porque las cosas en directo son que dan mucho miedo. Que va, que va. A ver, hoy vamos a improvisar, ¿no? Hoy es nuestro sexto programa. Antes de nada, locura para nada. Antes de nada, yo lo que quiero es recordar a todo el mundo que nos escucha. Quiero recordar a todo el mundo que nos escucha que tenemos una página web, un Twitter. Se llama @programa1000. No se nota nada que estamos improvisando. Y tenemos una dirección de correo electrónico a la que podéis llamar, ¿vale? Uy. No podéis llamar. Ay, tenéis que escribir. Se llama programa1000@gmail. Lo deletreo si hace falta. programa1000@gmail.com. Podéis escribir todas vuestras sugerencias. Estamos deseosos de contestaros. Hoy vamos a empezar con locura. Vamos a empezar. Yo creo que el programa de hoy, a pesar de ser improvisado, puede ser un programa friki, ¿no? El programa de hoy va a ser friki y lo improvisemos o no lo improvisemos. Ay, es que ustedes no lo ven. Si tuviéramos aquí una bonita webcam para ver el directo, estamos aquí como si estuviéramos en Hawái, Bombay, sudando. La humedad que hace aquí, o sea, esto es húmedo. O sea, los champiñones podrían crecer. Es más, por las paredes crecen champiñones. Y tengo a la pobre Groucha de pie como esperando... Ay, que le da la tos. La tengo como esperando... ¿Qué? Espera. Estoy expectante porque como no sé qué vamos a poner... tú eres el que estás a los mandos. Yo propongo que me digas qué vas a poner y ya lo comentamos, porque es que no sé ni qué se va a reproducir. Voy a empezar con Sara Montiel. Aparece aquí Sara Montiel, Touch Me. ¿Qué me puedes contar de Sara Montiel? Poca cosa dada la improvisación. Todo se basa en la improvisación. Pues es una canción guarrona de Sara Montiel y la cuestión es que Sara Montiel en tiempos pues estuvo de otra manera. Lo que pasa es que yo creo que nadie nos podemos quitar la imagen de lo que es Sara Montiel ahora. Entonces, una canción guarrona. ¿Murió? Pues ahora debe ser horrorosa entonces. Ay, pobrecita mía. Murió como Lina Morgan. Porque cuando se emita este programa ya estará muerta. No digas eso, nunca. Pero que sí. Que no. Bueno, pues Sara Montiel, pues ya sabemos toda la trayectoria de Sara Montiel, porque hay que decir, era una tía espectacular, hizo películas mejores o peores y cantó bastante mal. Y Touch Me es una canción pretendidamente guarrona. No cantó bastante mal. ¿No? No, yo creo que no. No cantó mal, Sara. Tenía una voz desagradable, así un poquito rara. Crujiente. Bueno, pues venga, vamos con Sara Montiel y a ver qué... Qué miedo me da. Sara. Oh, darling. I need you. Come to me slowly. Embrace me and kiss me all over. Don't you feel me? You belong to me. I am yours. You are my darling, my heaven, my bliss. I never knew love could thrill me like this. Oh, my love, touch me all over, embrace me again, again and again. Come soon to me, like this, like this. I feel your lips all around me. I take from you everything. ¿Pero qué es esto? Qué locura, patato. ¿Pero qué invento es este? Como diría Sara. Qué nervios. Ahí estábamos distraídos mirando una cosita en el YouTube. Muy interesante, que va a ser nuestra próxima canción. Es una canción... Es una canción bonica, que se puede decir. Pues es de un autor. Pues, ¿cómo se llama este autor? Jorge Rubira. Hombre, el gran conocido Jorge Rubira, del pueblo de Palencia, ¿verdad? Este señor estudió en la Escuela de Salesianos de Palencia, como decimos. Sacó matrícula de honor. Ajá. Hizo la comunión en la Virgen de San Esteban, en la iglesia de la Virgen de San Esteban. Con el retablo románico, el batisterio romano hermano, con las hermanas del batisterio. Bueno, voy a poner una canción, esta la he elegido yo, ¿vale? Se titula No te olvides de poner el where en el delete from. Yo se lo dedico a todos mis amigos programadores. Oh, tengo amigos programadores. ¿Tú se la quieres dedicar a alguien? No. Oh, qué siesa eres, chica. Bueno, pues sin más dilación, le doy al play y vais a alucinar. Amigo programador, tú que estás todo el día picando código, escucha estas recomendaciones solo hechas para ti. Ha llegado con solo una instrucción. Se me olvidó poner el where cuando escribí el delete from. Los aviones van cayendo y los bancos van quebrando. Maldita sea que tenía el güero en un comentario. Ya se ha declarado el estado de emergencia. No va el backup, da un error de inconsistencia. Todo el mundo corre, todo el mundo grita. El delete front terminará con toda vida. No te olvides de poner el güero. Historiales ha borrado y ya no es suficiente. El ejército actuará, pero no tiene datos, no pueden comunicar. La gente saqueando los supermercados. El fin del mundo llega, todo ha finalizado. Todo el mundo corre, todo el mundo grita. El delete front terminará con toda vida. No te olvides de poner el güero en el delete front. Puedes cometer muchos fallos. No te olvides de poner el where en el delete from. Pero nunca, nunca, nunca olvides el where en el delete from. No te olvides de poner el where en el delete from. Las consecuencias pueden ser terribles. No te olvides de poner el where en el delete from. No te olvides el where en el delete from. No te olvides. ¿Te ha quedado claro, Grow? Me ha quedado muy claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Que no se te tiene que olvidar? Poner el delete en el... No, ya se me ha olvidado. Por eso no soy informática. Poner el where en el delete from. Bueno, yo es que de cartas no sé, ¿sabes? Pero ¿qué me dice, chica? A ver, vamos a ir con la siguiente canción, ¿vale? Si te parece bien. Vamos a poner... a ver... Vamos a elegir una de Fernando Esteso. ¿Qué te parece? Bueno. Fernando Esteso es un clásico en este programa. Fernando Esteso es un clásico en todos los hogares españoles. Fernando Esteso sale en Torrente 5. ¿Qué me dices? El otro día me lo intenté descargar y no me baja. Y estoy muy disgustada porque no querría pagar por ir a ver eso. ¿Has probado a descargarlo en 3D? No. Bueno, pues vamos a poner una canción. Oye, dime. Patato, solo una cuestión. Estoy triste, ojerosa, apesadumbrada. ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? Pues porque este día no vamos a tener la colaboración de nuestra amiga Ceci. ¿Cómo que no? ¿Sí? Sí, podemos tenerla, porque la radio es magia. Yo voto porque la llamemos en directo y que hagamos su sección en directo. Tenemos dos opciones. Podemos llamarla en directo y hacer su sección en directo. Pero también te digo que está malita y a lo mejor no nos coge el teléfono. O podemos retomar... Hacer un guiñol, haciendo que está aquí. Bien, sí, quiere hacer un guiñol. Bueno, no, lo del guiñol no. Yo creo que vamos a repetir por aclamación popular la sección que nos mandó del insomnio familiar fatal, que tuvo mucho impacto. Sí, sí, sí. Vale. No te rías, es verdad. De momento vamos con Esteso y luego ya iremos con Estesa, ¿no? Bueno, sí. ¿Y qué pasa con la canción de Fernando Esteso? Se llama Bellotero Pop. Bellotero Pop. Fernando Esteso es una persona que ha sabido reciclarse. Siempre hizo un humor fino, pulido. Elegante. Elegante. Le llaman el Lelutier español, ¿verdad? Sí, le llaman, sí. Le llamaban Wanda, un llamado Wanda. Le llaman el Lelutier español por su humor, ya te digo, tan refinado y tan fino. Entonces, este señor no solo hacía humor, sino películas también, en forma de humor, de comedia, y también cantaba, porque la verdad es que hay poca gente que tenga tantas habilidades, pero este señor reúne todas las condiciones para poder también, pues bueno, cantar. Entonces, con esta canción... Hombre, la estatura de Fernando Esteso pues hace que de su caja torácica sea como una gran caja de... de resonancia. Por alusiones y porque tengo la misma estatura que Fernando Esteso. Eso no tiene nada que ver. Continúo. Sí, puedes continuar, pero antes déjame decir, por favor, un saludo a todas las estudiantes del curso de gestión de llamadas de teleasistencia que están en estos momentos escuchándonos. Un saludo a todas ellas. Bueno, pues vamos con Bellotero Pop. Es una canción muy setentera. La verdad que el vídeo es maravilloso. Quizás lo cuelgue en la web cuando subamos el programa, en el que sale Fernando Esteso con una boina y cuatro macizas haciendo el gamba. Allá va Bellotero Pop y que juzguen nuestros radio oyentes. Yeah. que pasa que se me dispara todo el cuerpo. Anda, anda, anda, que no pare. Eso, que no pare esto. Toma pa' un lado, toma pa' el otro. Ay, ay, ay, ay, ay, madre mía, cómo estoy chorreando. Tero, bellotero, bellotero, pum. Bellotero, bellotero. me encanta Fernando Esteso, me encantan todos en general. Siempre, la música que traemos siempre me encanta. Pues eres un bellotero. Pero soy un bellotero pop. Patatero, oh. Patatero. Patatero, patatero pop. Bueno, pues aquí nos hemos deleitado con Fernando Esteso. Y bueno, ahora me vas a permitir una licencia, por favor. Pues la licencia, siempre hemos hablado, desde que hemos comenzado este programa, hemos hablado de poner a un grupo maravilloso que se llama Flos Mariae. ¡Oh! ¡Me muero! ¡Maringón! Siempre hemos tenido dudas de si ponerlo o no ponerlo, porque son muy religiosas. Me quedo muerta del coño, por favor, necesito... Pero cantan muy bien. No, son muy religiosas, punto. A ver, entonces... Yo sé que este grupo es muy mediático y que a lo mejor no encaja con los cánones. Perdón, de nuestro programa. ¿Quisiste decir mediocre o mediático? Mediocrático. y a lo mejor no encaja, pero es que tienen hasta entradilla, es que tienen más que nosotros. ¿Sabéis lo que pasa? Que como es mejor verlo y vivirlo, pues... hay que ver los vídeos de YouTube, o sea, por favor. Pero escucharlo también es bonito. Escucharlo es precioso, pero claro, verlo, o sea, ver en directo cómo se mueven, cómo visten. Yo, mira, hay una canción suya. Sí, cuéntanos. Hay una canción suya que se llama Amén. Y que ha sido la famosa, la canción famosa. Pero yo he encontrado una que se titula De excursión, porque bueno, son súper prolijas. ¿Se dice prolijas? No lo sé, en Argentina prolijo es alguien muy ordenado. No, pues sé, estas son las prolijas de Dios, porque cantan a Dios. Entonces, entonces bueno, tienen muchas canciones, y una de las canciones que tienen se llama De excursión. Es, bueno, juega con... Es que yo no sé de música, pero es que yo estoy maravillado. Pero escúchame, ¿de dónde son esta gente? ¿Son españolas? Ay, pues yo creo que sí, yo creo que son españolas. Son evangelistas, ¿verdad? Es un rollo así como evangelista, sí, son... gitano, quizás. Ay, no lo sé. No lo sé. Es un rollo muy... yo creo que... No, fíjate. No, ahora que lo dices me acaba de venir... He tenido una serendipia y me ha venido a la mente. Son católicas apostólicas romanas. ¿Sí? Sí, ah, de toda la vida. Evangelistas, porque es un rollo así... No, pues no. Resulta que tienen una página web en la que, bueno, han hecho un recopilatorio de todas... de toda la información acerca de la Iglesia católica. Uh-huh. Y bueno, y entre otras cosas se entretienen haciendo canciones, las venden, por lo visto. Bueno, lo intentan, por lo menos. Bueno, os dejo con la entradilla, que es fabulosa, y luego la canción. Educa tu conciencia, no todo es transparencia. Coge tu mochila, afina tu cuerda vocal y carga contigo la lógica y la moral. Yendo de excursión por la vida, me encontré cara a cara con la realidad. Está mirándome, me dijo enseguida: no te sumerjas en la relatividad, mójate en el camino si quieres ganar. Le pregunté por qué y me contestó: ¿tú qué crees? No todo lo que reluce es oro. No repitas como un loro aquello que algunos esparcen por la sociedad para aniquilar tu verdadera identidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dios te ama, por eso estás aquí. Ah, ¿sí? Educa tu conciencia, no todo es transparencia. Coge tu mochila, afina tu cuerda vocal y carga contigo la lógica y la moral. Yendo de escuela excursión por la vida. Me encontré cara a cara con la realidad. Está mirándome, me dijo enseguida. No te sumerjas en la relatividad. Mójate en el camino si quieres ganar. Le pregunté por qué y me contestó. ¿Tú qué crees? No todo lo que reluce es oro. No repitas como un loro aquello. Y algunos se esparcen por la sociedad para aniquilar tu verdadera identidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dios te ama, por eso estás aquí. Ah, ¿sí? Educa tu conciencia, no todo es transparencia. Coge tu mochila, afina tu cuerda vocal y carga contigo la lógica y la moral. ¿No es maravilloso? Espantoso. Es maravilloso. Es... Afina tu cuerda vocal. Pero, han pijado al gatete, la han pijado. Es absolutamente siniestro, o sea, son dos tías... Dos niñas, mujeres niñas, que son como las del resplandor, las que van por el pasillo, las gemelas malvadas, que van por el pasillo. Es terrorífico, o sea, es una cosa, afina tu cuerda vocal. No, no caben las palabras, no rima. Hacen, yo les veo un problema al letrista. El letrista ha decidido hacer unas letras muy largas que no caben en el estribillo y se le pasan de nota. Ya, o sea, los efectos cortinillas de los 80... por favor, el realizador o el padre de las niñas o quien las haya secuestrado. Hay Final Cut, hay ya cosas un poco más elaboradas que esos efectos del horror. Yo apuesto por la modernización y... No, me está dando angustia. Ay, bueno, pues mira, si te parece, para que no te dé angustia, corazón, vamos con otra cancioncilla. Así para limar las perezas. ¿Por qué rapean? Hay un momento en el que intentan rapear. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque son modernas. Pero no es moderno, es miedo. Que no, tonta, no te preocupes. Claro. Hasta ahí puedo leer. Carmina, claro. Ay, por favor, qué angustia. ¿Qué quieres que te ponga ahora? Torre Bruno, que siempre relaja. Torre Bruno, ese ser entrañable, pequeñito. Ese ser. No, ay, pobrecito, también murió. Hoy estamos haciendo... ¿Murió? No lo sé. Hoy estamos pero dedicando... debería haber Hoy voy muerto. A dedicarle el programa a todas aquellas estrellas de nuestra infancia que murieron. Es un programa de efeméride. Todos aquellos que murieron o que deben morir. ¡No! Sí, como Lina Morgan. Y lo tengo que decir, Fernando, hay una comunidad muy extensa de gente que queremos que Lina Morgan deje de estar en este mundo. ¿Pero qué os ha hecho? ¿Qué os ha hecho? Son muchos y muchos años, no se pueden resumir aquí. No ha hecho nada. Se llama Hotel... ¿Cómo era? Hotel no sé qué. Hostal Royal Manzanares. Hostal Royal... ¿Te parece poco? No, me parece genial. Salía con las grandes de este país, con... Con Mónica Velasco. Mónica Pont. ¿Quién es Mónica Pont? Pues una grande. Mónica. Ay, madre. Bueno, pues voy a poner, si a todo el mundo le parece bien, voy a poner a Torre Bruno, ¿vale? Con una canción que se titula La suegra Yeye. Es que... que también puede ser. Por alusiones, porque tengo a mi suegra en casa, a mi suegra Yeye en casa. Y entonces he decidido traer esta... Tu suegra es tu suegra. ¡Yeah, yeah! Efectivamente, es mi suegra. ¡Yeah, yeah! Entonces he decidido que esta canción podría estar bien para describir mi situación. Esta canción se la dedicamos a todas las suegras del mundo. Si os parece bien. Ay, qué suegra que tengo, una suegra yeye. Ay, qué suegra que tengo, una suegra yeye. Cada mañana me trae el cafetito en la cama. A mediodía me trae un filetito con judías. Y por la noche, ¿qué? Me deja salir a bailar, a cenar en completa libertad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ay, qué suegra que tengo. Yeah, yeah, yeah. Una suegra, ye, ye. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ay, qué suegra que tengo. Sí, yeah, sí, yeah, sí. Una suegra, ye, ye. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nunca se enfada si vuelvo tarde por la noche a casa. Ella me espera para cuidarme y prepararme algo. Y la mañana que me deja dormir y te compra cepa para no molestar. Ay, qué suegra que tengo, una suegra ye ye. Ay, qué suegra que tengo, una suegra ye ye. Una suegra ye ye. Una suegra ye ye. Sí, sí, sí. Sí, sí, ye ye. No, no. Qué genial, Torre Bruno. Torre Bruno es genial. Es genial, como mi suegra. Es que, ñao. Es genial, porque... Pues, me estoy emocionada con la siguiente canción. Bueno, la siguiente canción va dedicada a Flos Mariae, el grupo que hemos puesto hace dos canciones, del cual no nos hemos podido recuperar. Efectivamente, porque pensábamos que no podía haber nada peor que Flos Mariae. Las expectativas eran altas, insuperables. Sí, bueno, pero yo creo que están a la par, ¿eh? Pero siempre... No sé, no sé. Este sí que es siniestro. No, sí. Pero los pobrecitos lo hicieron con mucho amor. Cuando vas al cole, pues quieres a tus profes y te dicen de hacer cualquier cosa y la haces. Ya, estos son unos niños sin experiencia en la vida. Efectivamente, como decía Fernando alias Patato, son niños inocentes a los que los profesores, para promocionar el colegio, le dijeron: vamos a hacer un rap que lo vamos a petar. Y lo petaron. Oye, tienen 53.698 visitas. Y lo petaron. Petaron los oídos, petaron los tímpanos y... Estudiaron en la misma escuela de música que Flos Mariae. Que Flos Mariae y Juanpa y la Raja. Y entonces estos niños incautos pues se dejaron a liar para hacer un vídeo en el que le cantan a su colegio... En el que le cantan a su colegio un rap nefasto con el que os dejamos a continuación mientras Patato... Mientras froto mis piernas contra el sky. El colegio este se llama Colegio Mendoza y debe ser de Soria o de Boyullo del Condado. Ahí va. Antonio de Mendoza te lo pasará muy bien, los profesores son muy buenos y los alumnos también. Entramos a las 8 y media y salimos a las 3. En el Antonio de Mendoza te sentirás muy bien. El mejor colegio es el Antonio de Mendoza, por eso te repito. Mendoza, Mendoza, oja, oja, oja, oja. Hay diferentes clases, cada uno es cualidad. Donde aprender cosas nuevas sin dejar de disfrutar. Hay niños especiales, pero todos somos iguales. Si entras en aula de especial, con eso te divertirás. El mejor colegio es el Antonio de Mendoza, por eso te repito. Mendoza, Mendoza, oja, oja, oja, oja. Si título no te vas a poder sacar, a PCPI podrás entrar. French is a language that's very understood. English is a language that's easily learned. En el aula de plástica podrás pintar. En el gimnasio podrás calentar. En el aula de música podrás tocar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Suena el timbre y todo al patio. Por eso te repito. El mejor colegio es el Antonio de Mendoza. Por eso te repito. Mendoza, Mendoza, opa, opa, opa, opa. Una parte importante de Sonidos de la Fábrica, donde todos bailamos a este ritmo. Mejor colegio es el Antonio de Mendoza, por eso te repito. Mendoza, Mendoza, oja, oja, oja, oja. Finalizamos esta canción diciendo un adiós. Oza, oza. Tiene unos grafismos impresionantes. Es muy inquietante y hay un momento en el que una chica canta en inglés, pero previamente ha cantado en lo que entiendo que es español y no. Corre mi bajo la gira. Y no se ha entendido. No se ha entendido nada. PGPI, PGPA. Bueno, es pegadita, ¿eh? Sí, es. Yo, con un poco de promoción, yo no te diría que no lo pete. Yo cuando tenga hijos, nada de escuela libertaria de Málaga, me lo llevo al Mendoza. Mendoza, oza, oza. Bueno, la siguiente canción yo creo que va a ser una de Juanito Navarro. Bueno. Y Doña Cocreta. ¡Ay! Cocreta, croqueta, cloqueta. Cocreta. Coclina. Bueno, cuéntanos, pero tú eres más... De alguna manera, como mi familia es inmigrante, pues no he vivido en todo su esplendor lo que es la capuza española. Tú, sin embargo, sí te has empapado bien porque eres de una familia tradicional española y, bueno, me gustaría que contases un poquito quién es Juanito Navarro, qué es esta canción, quién es Doña Croqueta, porque era un personaje... Bueno, Doña Croqueta es un personaje interpretado por un hombre... hace de mujer, de una mujer inglesa, y es un personaje que se ha repetido en varias culturas europeas. No sé si es original español o no, pero es un personaje que se ha repetido en varios países, haciendo, pues, evidentemente, pues si era en Francia, pues hacía de italiano, por ejemplo. Si era en Polonia, pues hacía de finlandés, no sé. ¿Tenían Doña Croqueta en Polonia? Sí, pero finlandés. Bueno, pero sí, pero en vez de llamarse Doña Croqueta, pues se llamaba, pues, un Doña algo típico de allí, pues Doña Tortilla, Doña Jarapa, no sé, bueno. Y... Doña Aurora Borea, pues era finlandesa. La finlandesa era Doña Aurori. Bueno, el caso es que era un dúo humorístico y presentaron programas de televisión en España, hicieron muchas galas, eran muy conocidos y, bueno, también cantaban, porque es que aquí nos gusta mucho cantar en general. Yo, de hecho, me estoy planteando sacar un disco. Mendoza. Oja, oja. Ela, pues, ela, ela. Pues la canción se titula Don Ciruelos Zem. ¿Es en inglés? No lo sé. No lo zem. No lo zem, ponla y lo veremos. Ay, qué nervio. Allá vamos. La risa de Juanito, sus bromas, sus chistes, sus cosas de paleto. Doña Concreta le chiste, las palabras se le cruzan, al pollo le llama polla, y a la merluza mierduza. ¡Cuidado! ¡No quiero verle más chupagomas! ¡Melenudo! ¡Alto! ¡Ye, ye! ¡Quítese! Bueno, me ha encantado la canción de Doña Croqueta y Juanito Navarro y la introducción, la sorpresa de José López Vázquez. Hoy, mucho mejor. Ay, ¿no nos estábamos escuchando? Sí, sí, sí. Ah, vale. Bueno, pues eso que digo, que me ha encantado Doña Croqueta, Doña Cocleta, Coclina y José Luis López Vázquez. Yo, si me permites, voy a poner, me gustaría poner a un señor, a un chico, que tiene una canción que se llama Jesucristo, el robot del futuro. Y hazme una intro, por favor, porque la verdad es que crea grandes expectativas. Sí, la verdad que sí. Bueno, cuenta su versión sobre Jesucristo. ¿Pero es un rollo Blade Runner o no es tan elaborado? No, para nada. No, lo que pasa es que la gente que se aburre y tiene tiempo, pues hace cosas así a veces. O hace radio. Pues sin más dilación, os dejo con Thorman y Jesucristo, el robot del futuro. Papá, papá, ¿hay algo verdadero en lo que deba creer? Claro que sí, hijo. Debes creer en Jesucristo, el robot del futuro. ¡Jesucristo! El robot del futuro, quien derrota a los malvados con besos y dulzura. ¡Jesucristo! El robot del futuro, que resuelve los problemas con paz y amor. ¡Jesucristo! El robot del futuro, cuando se muera tu perro, llámale, él te lo cura. ¡Jesucristo! El robot del futuro, que resuelve los problemas con paz y amor. Hola, soy Jesucristo, el robot del futuro. Vengo del año 10.000 a sacaros de este apuro. La violencia no la admito, ni el sexo con condón. Si te veo practicando, uso mi rayo de protón. Hago múltiples milagros para poder divertiros. Hago fiestas en mi cuarto a solas con monaguillos. Yo soy justo y comprensivo y un robot de lo más tierno. Si cometes un pecado, arderás en el infierno. Oh, es el malvado Satanius 3000. Prepárate para ser masacrado a manos de mi ejército de mariquitas. Estoy metido en un lío, debo usar mi rayo sanador. Oh no, los está curando. Ahora sois normales. ¡Jesucristo! El robot del futuro, quien derrota a los malvados con besos y dulzura. ¡Jesucristo! El robot del futuro, que resuelve los problemas con paz y amor. ¡Jesucristo! El robot del futuro, cuando te tenga... ¡Jesucristo! Hacia amor. Si practicas el aborto, te parto las piernas. Más vale niño en tierra, aunque no sea deseado, que feto en la basura y una furcia en el pecado. Si tienes fe en mí, te daré paz en tu vida. Si eres judío o musulmán, te daré el sida. Papá, papá, no me gusta Jesucristo. Dice cosas muy raras, no mola. ¿Cómo que no molo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Jesucristo sí que mola. Jesucristo. El robot del futuro, quien derrota a los malvados con besos y dulzura. Hasta aquí podemos leer. Nos ha encantado. Es maravilloso. La verdad que sí. Pues este chico tiene... tiene muchas cosas en internet, tiene muchos vídeos, hace de muchos personajes. Tiene ¿cómo se llama canciones. Este señor? Bueno, no sé si se llamará así, pero. Thorman, ¿no? Su canal es Thorman, sí. Y bueno, y hace de punky, hace de pijo, hace, bueno, de todo, hace crítica de todo. No sé, está interesante. Lo dejo ahí, en el aire, por si quieren ustedes investigar. Queridos amigos. Me encanta hacer silencios y que Pastato tenga que rellenar esos silencios. No, pues a mí me encanta rellenar los silencios que tú dejas para mí. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a escuchar? ¿Por qué no tenemos estamos como desnudos sin la sección de la Ceci? Sí, si quieres podemos... podemos poner una sección de la Ceci. Pero es como volver a poner una sección de la Ceci sin que sea nueva. Es como un remake de algo que fue maravilloso, pero que nunca volverá a ser igual. ¿Te das cuenta? No, no me doy cuenta. Es más, voy a poner el insomnio familiar fatal desde los 5 minutos con Ceci. Ha llegado el momento, no puedo más. ¿Seguro? Segurísimo. Ay, qué nervios. Si nadie lo impide... ¿Quién lo va a impedir? Que venga, lo impida. Allá voy. Buenas tardes, queridos oyentes de mi espacio 5 minutos con Ceci. Sé de buena tinta que muchos de vosotros esperáis este momento con incertidumbre y deseo. Incertidumbre porque no vais a saber mi tema a tratar. Y deseo porque desde que he entrado en vuestras vidas he llenado un poquito de cada uno de vosotros con mi enriquecedor espacio. Bien, empezamos pues con 5 minutos con Ceci. En el programa de hoy quiero hablaros de una enfermedad, pero no una enfermedad cualquiera, sino una enfermedad terrible y trágica, tan terrible y trágica como desconocida. Pero yo quiero aportar mi granito de arena para darla a conocer. La enfermedad es insomnio familiar fatal, IFF. Es una enfermedad desconocida de la cual se habla poco, pero que familias enteras padecen o pueden llegar a padecer, pues se transmite hereditariamente y atención, de la cual no hay tratamiento ni cura y que por desgracia, como una de las palabras que la define, tiene un desenlace fatal, la muerte. Esta enfermedad consiste en que dejas de dormir progresivamente, se desarrolla alrededor de la mediana edad y no puedes descansar absolutamente nada, con lo que tu cuerpo y mente va sufriendo el desgaste que conlleva física y mentalmente. Pierdes mucho peso y puedes llegar hasta la locura, ya que en el breve tiempo que puedes conseguir dormir un poco, no es dormir profundamente, sino es un poco como duerme vela. Tienen lugar unas pesadillas aterradoras y unas alucinaciones que el propio paciente no sabe si es realidad o es ficción o es alucinación, con lo que puede llegar fácilmente a la locura o al trastorno. Es una enfermedad bastante, bastante cruel. Como he dicho, es una enfermedad mortal y que el promedio de vida es de 6, 12 o 18 meses como máximo. Es una muerte lenta e incapacitante. Otro dato helador es que la mayoría de los casos se dan, a ver si lo pueden adivinar, ¿en qué parte del mundo se pueden dar? Pues ojalá fuera más lejos, pero es en España, concretamente en el País Vasco, en el condado de Treviño. Y tras un estudio, estudiando pues los siglos atrás y las genealogías, se ha determinado que hay tantos casos porque la orografía del territorio invitaba a la endogamia, con lo que el gen se quedó en la zona. Aunque originariamente la primera vez que se habló de ella fue de una familia veneciana, creo que allá por el 1600 más o menos, en la que toda su familia murió, por supuesto. En resumen, una enfermedad letal en la que vas viendo tu deterioro físico y mental, y para la cual no hay cura. Parece una enfermedad silenciosa de la que nadie habla, pero sin embargo, ahí está. Sin embargo, hay un poquito de luz hacia la esperanza, porque en un laboratorio del País Vasco están investigando sobre ello. Y yo, con mis mayores deseos, ojalá puedan encontrar pronto ese antídoto a esta enfermedad. Y por último, una curiosidad, la película El maquinista refleja bastante bien lo que puede pasar cuando una persona sufre de insomnio, en este caso insomnio bastante acusado que puede llevar a la muerte. Para aquellos que no lo hayan visionado todavía, la recomiendo por la gran actuación de Christian Bale, uno de mis actores favoritos. Nada más por hoy, mis fieles oyentes. Espero que hayan disfrutado de mi espacio. y os espero en mi próximo programa. Recordad que tenéis los correos electrónicos a vuestra disposición para proponerme temas, preguntarme cualquier asunto, cosa, o simplemente para adorarme o dorarme la píldora, porque me gusta bastante. Bueno, pues un beso muy grande y nos vemos en el próximo programa. 5 minutos con Ceci. Chao, besitos. Ay, es lo más parecido a Fernando Esteso que he conocido nunca. Yo solo digo una cosa, que tenemos el correo electrónico es programamilf@gmail.com para adorar a Ceci. Está deseando que la adoréis y para proponerle temas. Y nuestro Twitter, @programamilf. Síguenos, no te arrepentirás. O sí, nunca se sabe. O lo peor de todo, te arrepentirás directamente, te lo digo. Bueno, ahora sí que estoy emocionada. Estoy muy emocionada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la canción que viene a continuación. Ay, pero ¿no tenías algo que contarnos antes? Bueno, sí. Algo que va a ocurrir en radio. ¡Ela, Ela, Ela! Pues tengo algo que anunciar, no sé si de forma prematura o no, pero yo creo que es el momento de... Redoble de tambores. 8 millas, una mierda. 8 millas, comparado con lo que vais a ver o oír, es una mierda. Va a haber una batalla de micros, Stay Free versus MILF. O sea, lo que os digo, Eminem y el negro que cantaba, a nuestro lado, un zurullo. Ahí lo dejo. No sabemos cuándo. Te dejo. Me voy a helar. Eso, me voy a helar. Me voy a helar de la emoción. Pues ahí dejo eso. Ay, pues me encanta, me encanta. Y bueno, perdona que te haya interrumpido. Continúa contando con la emoción que te constriñe por la batalla Stay Free MILF y la canción que viene a continuación. No hay ningún tipo de relación canción-batalla de Stay Free con MILF. No hay ningún tipo de relación. Lo que pasa es que todo me emociona tanto que, bueno, de alguna manera, pues se me aturullan las palabras y salen como verborrea, en forma de verborrea. De alguna manera. Bueno, lo dicho, batalla Stay Free MILF. Ahí queda eso. Y vamos a continuar con la canción que viene a continuación, que es Pa' Cagarse. Es Pa' Cagarse, vamos, te vamos a dejar con las patas colgando. Muerta del coño. Pues es un tal Rafael Delgado, que debe ser de Usera, me imagino, aunque tiene un pisaco, que se ve en el vídeo, tiene un pisaco, sí, bueno. Que las vistas no son buenas, se ve mucho dejado rancio. Pues Rafael Delgado, por alguna extraña razón que todos desconocemos, quiere que la persona más filete de la monarquía en toda la descendencia... Filete power. O sea, con todos los chorrocientos hijos que están teniendo uno tras otro, los Borbones, quiere que Elena de Borbón... Elena de Borbón es elegante. Me encanta. Pues quiere que Elena de Borbón tenga algún cargo monárquico, que no, en fin. Por favor, por la canción. Me encanta, es alucinante. Siendo niña bailaba con su padre al salir de la escuela y jugaba también con quien fue su madrina y abuela. Desde niña siente debilidad por comer chocolate y prefiere ganar a perder o quedar en empate. Desde niña su vida, su amiga Marisa, a quien muestra cariño, respeto y su mejor sonrisa. El deporte le ayuda a controlar su fuerte temperamento y le ofrece horas de diversión y de entretenimiento. En sus dos hermanos y su intimidad mantiene con notable dignidad. años consiguió superar una licenciatura y en sus hijos su generosidad se transmite y perdura. Siempre cumple con todo rigor con sus obligaciones, aunque su vocación ser maestra e impartir lecciones. Por Felipe y por Victoria se desvive cada día. Son sus hijos, son su historia, su ilusión, su alegría. De una excelente persona está hablando mi canción. Su nombre ya se menciona, es Elena de Borbón. Elena de Borbón es espontánea en su expresión, es muy sensible en su emoción y sentimientos. Elena de Borbón goza de un noble corazón y de brillantes y profundos pensamientos. Ay, me encanta. Me encanta esta canción, me encanta. A mí yo... me encanta y me da miedo a la vez. Mira, yo la primera vez que la escuché es que me moría de la risa, te lo juro. En serio. Es que no daba crédito, no daba crédito que alguien pudiera amar tanto eso. A eso, sí. A un ver, ser porque, inanimado. Que Marichalar ahí con su. Pues con ese rollo que se trae, pues lo puedo comprender. Pero una persona que no sea Filter. No estaba dentro de mi entendimiento, pero me moría de la risa, era tan raro. Era como cuando los niños pequeñitos ven desaparecer a su madre y la ven aparecer y piensan que aparece y desaparece. Sí, pues el famoso juego del cucutrás. Sí, pues eso me pasaba con este hombre. Yo lo veía y no podía... Digo, tiene que ser mentira, por favor. Pero no era mentira, está ahí. Para nuestra desgracia ya está. Se viste de explorador y es todo muy inquietante. Es como si fuera un espía de jovencitas. O de jovencito, qué miedo. Ay, genial, genial, Pablo Delgado, te queremos. Rafael Delgado, por favor, un segundo, voy a bajar. Sí, baja. Hace mucho que no hablamos de Delfín Quispe. Sí, ¿qué ocurre con Delfín Quispe? No solo quiero mandarle un saludo, por favor, recordad que estamos haciendo una colecta para que Delfín Quispe salga de Atahualpa Yupanqui y viaje a la zona cero. Es lo que más le ilusionaba, recordad que le ilusionaba, pero amplío la apuesta económica y por favor queremos que venga a tocar. Queremos traer a Delfín al Gruta 77 a hacer un concierto. Al séptimo aniversario de Radio ELA. Eso sería maravilloso, pero en el caso de que no se pudiera, a que viniese al Gruta 77 a tocar con, no sé, con Leonardo Dantes. Ay, no, o... La señora está mayor que me dijiste. Wanda rockera. Jackson. Wanda Jackson. Wanda Jackson. Los chichos. Y Encarna, la de Azúcar Moreno. No Toñi y Encarna, solo una. Nosotros nos hemos posicionado, somos como... Nos hemos posicionado por Encarna igual que nos posicionamos con... ¿Cómo se llaman estas dos? Que se pelearon a muerte. No me acuerdo. Y una yonki. Las mamachichas, ¿cómo se...? No sé quién dice. Sí, unas gitanas. Toñi y Encarna. No, lo voy a pensar. Y lo voy a pensar y después del accidente lo voy a decir. Lo vas a decir. Pues mira, la siguiente canción, yo, por favor, Lina Morgan, no te mueras nunca. Yo te lo pido. No le pido nunca nada a nadie. No te mueras, Lina Morgan. Y si te mueres, quiero escuchar, quiero ver esta calesta tirada por caballos por las calles de Madrid. Yo solo quiero que cuando tires la pata, sea como tú solo sabes tirar la pata. En tu lecho de muerte que hagas. Qué cosa bonita. Pues mira, tiene una canción bonita y ya para despedir el programa. El programa de hoy, que es gracias por venir a todos nuestros oyentes, ¿no? Venga. Pues ahí vamos. Thank you. agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. La luz se enciende, sonó la orquesta, todo es igual que ha sido ayer. Genial, genial, Lina. Gracias por venir, público. Querido público de Mil. Las grecas. Las grecas, eran las grecas y no sé si se me estaba escuchando. Las grecas. Eran las grecas y nos hemos posicionado al lado de la Encarna de las grecas, que no sé si es la que sigue viva. Que sepáis que una compañera de mi trabajo siempre contaba que una prima suya pegó a las de las grecas, porque vivía, y siempre lo cuenta con mucho orgullo, porque vivía en el mismo barrio y como con 14 años o así, pues se pegaron. Y siempre cuenta, yo pegué a la de las grecas. Fuerte, sepa, antes de que fuera alcohólica, bueno, yo aún quise pelear. Y Lidia Lozano siempre se van a gloria de que le ha bajado, que a una de las grecas le ha bajado mantas. Porque yo te he bajado mantas. Eso le decía. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Sentimos que haya sido tan improvisado. Se nota la improvisación. Se nota, se siente, improvisa, está presente. Se nota que no tenemos la frescura que teníamos al principio, cuando éramos jóvenes, en el primer programa. Pero volverá. Deja de pisarme. Ay, déjame terminar. Me encanta. Déjame terminar una puta frase, por favor. Por los silencios que me has hecho hablar. Bueno, pues esto es todo, amigos. Lamentamos la improvisación, lamentamos las infames canciones, lamentamos existir, de hecho, lamentamos que haya radios que nos dejen emitir, lamentamos que Fernando haga los silencios ahora, no salga al socorro de su compañera cuando está atascada. Y lamentamos tener que despedirnos. Lamentamos, damos. Un beso. Hasta la careta de despedida. Μας ρίκι τρίκι μία, μέσα στην Εγνατία, ποδόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαν λάθος να μυρώ, τα ποιος παίζει με τα φώτα, κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβενά. Μια θάλασσα ουίσκι, να βαγεί και ποιος μας βρίσκει, και ζαρίζεται τρεκλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαξί τρεχατήρι, ποιος του έβαλε πιδάλιο και πανί. Σωμανάει κι η Γοργόνα να ρωτάει, μα ο Αλέκος τα έχει πει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι, ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας ρίκει η τρίκη μία μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβένα. Μας βγήκε η τρίκη μία μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαν λάθος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβένα. Στέγαν τα ουισκάκια, μπόμπα ήταν τα παγάκια, και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αλποτε μας και τροχονόμος. Δεν είναι για μας ο τρόμος. Κι άλλη φορά μες στη θάλασσα αρχινά.